Todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio. Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4, y además en enlace, en directo, con nuestra radioemisora de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, 95.0 de la FM para Talavera de la Reina y comarca. Hasta las 2:30, resumen deportivo en este programa correspondiente al día jueves 12 de mayo del 2016. Bienvenidos. Y comenzamos nuestro programa inmediatamente para las últimas noticias e información que dice relación con el Hércules Club de Fútbol, con el Hércules de Alicante y nuestro compañero Jairo López de la web Alicante Opinión, que nos visita in situ en los estudios de nuestro programa de la Avenida Aguilera en Alicante, en el centro de la ciudad alicantina. ¿Cómo está Jairo? Muy buenas. Muy buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? ¿Bien? Encantado de estar con vosotros un día más. Bueno, me imagino, Jairo, que ya con mucha ilusión y con mucha expectación, al igual que mucha de la afición del Hércules de Alicante, para este fin de semana, ¿no? Donde el Hércules, ya estando en playoff, puede certificar en qué posición finalmente va a finalizar esta competición y este grupo número 3. Bueno, sí, efectivamente, después de estar matemáticamente, de lograrlo la semana pasada ante el Olot, ser matemáticamente equipo de promoción, el Hércules esta semana pues va a certificar la posición en la que puede quedar, desde primero al cuarto. Yo os explico rápidamente las combinaciones posibles. En caso de derrota, el Hércules actualmente es tercer clasificado y está a 2 puntos del primero y segundo. En caso de derrota esta semana ante el Yosetense y en caso de que gane el Lleida, pues el Hércules podría caer a la cuarta posición. Después, para mantener la tercera posición le serviría con un empate, y para alcanzar al líder o al colíder en este caso, pues le valdría un pinchazo del Reus, ya sea empate o derrota, y para alcanzar al Villarreal B tendría que darse que el conjunto de Castellón perdiese el partido, porque en caso de empates a puntos pues tendría perdido el Golaveras. Veremos a ver qué es lo que acaba aconteciendo, pero de momento el Hércules tiene en sus manos en tercero, y lo que no puede permitirse es especular, ¿no? Porque aunque no dependas de ti mismo, imagínate que sales relajado al campo y después no ganas tu partido y se dan los resultados que se tenían que dar para que tú seas líder y te acabas tirando de los pelos. Por lo tanto, hay que ganar el partido, y mira, que acabas tercero, pues genial. Y que no, pues aprovecharás el pinchazo de tus rivales. Tú dices ganar el partido que se ve muy accesible por parte del Hércules de Alicante, jugando fuera del Rico Pérez, fuera de casa ante el Yosetense, pero siempre los partidos hay que jugarle, Jairo. A priori pareciera ser que el Hércules tendría que ganar este partido. Para mí no hay ningún partido fácil en la segunda B. La semana pasada ante el Olot te dije que lo iban a tener difícil, que no por ser el Olot iban a ganarle, y esta semana todavía estoy mucho más preocupado. Yo tengo serias dudas de que el Hércules logre sacar el partido. ¿Lo ves así? ¿Lo ves complicado? Yo lo veo muy, muy, muy complicado. Pero tú hablabas de las dimensiones del campo de juego. Es por eso. El campo quizás se va a complicar un poco y le va a incomodar al Hércules de Alicante. Es un campo de... Yo he tenido la oportunidad de echar un vistazo al campo a través de la página web del club, y la verdad es que el campo es muy amateur, es impropio de la segunda B. Vamos a ver. Me preocupa mucho las dimensiones del campo, y al Hércules le debe preocupar mucho más, porque es un campo de reducidas dimensiones. No hay que olvidarse que hace semanas atrás el Hércules se enfrentó a la Pobla de Mafumet, y en ese campo tuvo bastantes complicaciones, porque el Hércules suele practicar un fútbol de posesión, de banda, y tiene jugadores característicos para ello. Y cuando le metes en un campo que hay que luchar, que hay que dar guerra y que no tiene dimensiones para jugar y hay que jugar al pelotazo, pues el Hércules pasa serios apuros. Y se dejó 2 puntos contra la Pobla Mafumet, y esta semana yo tengo muchas dudas de que el Hércules logre sacar esos puntos. Ojalá me equivoque, pero lo veo muy, muy complicado, la verdad. En cuanto a novedades de jugadores, ¿está toda la plantilla en condiciones de estar a disposición del técnico Vicente Mir? Bueno, a excepción del lateral derecho Rafita, que ya lleva más de un mes lesionado y con varios problemas, esta semana también Rojas ha sufrido una lesión que le va a mantener alejado de los terrenos de juego 3 semanas. Veremos a ver si llega a la segunda ronda de promoción. Esas son las 2 bajas que tiene ahora el Hércules por lesión, Rafita y Rojas. Apercibidos que yo recuerdo ahora mismo no tiene ninguno. Y bueno, veremos a ver Vicente Mir con... Hoy el Hércules entrenaba a las 10:30 y veremos a ver en el entrenamiento qué es lo que nos muestra, ¿no? A ver si quiere seguir con ese 11 que muestra en el Rico Pérez, si a lo mejor puede dar descanso a David Mainz, al delantero, a su delantero goleador, para meter a Mariano, un jugador más alto, que es más corpulento, que puede ir muy bien de cabeza en estos campos. Veremos a ver qué es lo que se da en el entrenamiento, porque yo tengo dudas de lo que va a hacer Vicente Mir esta jornada. Paco Peña, el Capi, ha hablado en las últimas horas. ¿Qué ha dicho Paco Peña, el capitán del Hércules de Alicante, entre otras cosas, Jairo? Bueno, pues Paco Peña habló ayer después de, tras finalizar el entrenamiento, uno de los referentes de la plantilla, como es el capitán. Y bueno, comentó, lo voy a resumir en varios titulares, lo que dijo. Lo primero de todo y lo más importante es que tenemos opciones de escalar algún puesto más. Hay que vencer y esperar a los demás resultados. Sobre todo debemos ganar, para mantener la dinámica ascendente y entrar sin dudas al playoff. No puede haber relajación porque el partido del domingo es muy importante. Anímicamente, si pierdes y quedas cuarto, sería una decepción. Hay que quedar en la mejor posición posible porque podemos tener el factor campo a favor. Esa fue una de las cosas que comentó. También me quedan por aquí dos titulares más, en el que, bueno, dijo también que va de cara al playoff que se va a disputar, que van a ser eliminatorias complicadas. Personalmente a Paco Peña le da igual el rival que les toque, solo piensan en que están ellos muy bien, en recuperar a los dos lesionados que tienen, y hay que intentar ser competitivos dentro y fuera de casa. Por último, Peña hizo un gesto a la afición, que últimamente no se está atendiendo mucho desde el club, y agradeció la ayuda de la afición durante toda la temporada y aseguró que en cuanto le demos algo al club, ellos siempre responden al 100%, y seguro que ellos van a estar con nosotros en el playoff, referente pues eso, a la afición y al gran ambiente que se vivió ante el Olot con esas 10.000 personas. Y Peña aseguraba pues que está seguro que esa cifra se va a sobrepasar de cara a la primera ronda del playoff, que todavía no sabemos ni con quién va a ser. Eso es en lo deportivo, porque recién tú hablabas y metías por ahí una pullita, como se dice, en jerga radial también, que no ha tenido en ese sentido una buena, no sé cómo llamarle en realidad, no sé si actitud o reconocimiento a la afición, por el tema de las entradas, que ha dolido un poco a muchos aficionados del Hércules de Alicante, los precios para la promoción de ascenso del equipo alicantino. Tú que te mueves ahí a pie de calle y en las redes sociales, ¿ha provocado más de alguna polémica y más de algún disgusto entre los aficionados del Hércules de Alicante el tema de la disposición ahora mismo de estos precios de promoción de ascenso? Bueno, pues malestar general en la afición, y están bastante cabreados, ¿no? Desde el club siempre durante todas las temporadas insisten en que hay que la afición es lo más importante, que ellos lo van a dar todo, que esperan que la afición esté ahí, que hay que ayudar, tal, no sé qué, y que manejan ellos opciones para después dar alguna recompensa al abonado, y después cuando llega la hora de la verdad, la hora de poder mostrar a la afición ese reconocimiento, a los abonados más fieles, por ejemplo, pues es cuando demuestran que cuando hay algún interés de hacer caja, pues se preocupan más en ese interés que en el aficionado. Y esa es la indignación. Por ejemplo, te voy a comentar, ¿no?, para que la gente entienda el porqué de todo esto. Sí, primero vamos a entregar la información al respecto, ya tú luego me comentas, Jairo, si te parece el precio de promoción de ascenso de las entradas. Dice lo siguiente: abonados, cada abonado podrá retirar hasta 3 entradas de su localidad al 50% de su precio. Los abonados tendrán su asiento reservado hasta el miércoles 18 de mayo. Con el carnet infantil se pueden retirar hasta 3 entradas al precio de 5 euros para niños de hasta 12 años. Los abonados alevines entran gratis. A partir del 19 de mayo no se va a aplicar el precio en promoción. Público en general, descuento del 20% en el precio de la entrada hasta el 18 de mayo. Todos los pases quedan anulados y tendrán la misma oferta que los abonados en sus distintas localidades. Venta de entradas desde ayer miércoles 11 de mayo hasta el próximo miércoles 18, de 10 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 y media. Y el sábado 14 se va a vender de 10 a 2 de la tarde el tema del precio de las entradas, que ahora mismo tú vas a comentar las cantidades, que es lo que ha molestado a muchos aficionados del Hércules, y por sobre todas las cosas porque queda la sensación de que se está obligando a comprar estas entradas, ¿o no, Jairo? Vamos a ver, respecto al precio, en teoría tú miras los precios que ha puesto el club y tampoco son excesivos y abusivos para una ronda de playoff de ascenso a segunda división, ¿no? Por ejemplo, los abonados, el precio oscila desde el palco, a una entrada de 25 euros, hasta la grada de animación 8, ¿no? Los abonados pueden retirar entradas de 8 a 25 euros. Siempre y cuando se retire todo antes del 18 de mayo. Ahí está el tema. Esa es una de las polémicas. Todo esto lo que voy a contar es antes del 18 de mayo. Los abonados de 8 euros a 25 y después el público general, hay una oferta en la que pueden retirar entradas desde 13 euros en la grada de animación hasta los 40 en el palco. Tanto abonados como no abonados pues tienen que retirar estas entradas, que es lo que ha causado malestar, porque los precios en sí no están mal, pero es que nunca se tiene un detalle con el aficionado. Recordemos que, por ejemplo, en la pasada campaña de abonos también estaban diciendo que era muy importante la afición tal, y nos quitaron la antigüedad a prácticamente todo el mundo, y eso es un golpe importante porque es, en algunos casos, un dinero considerable. ¿No se debiera premiar a todos los que están durante toda la temporada apoyando al club y, en cierta medida, si hay que hacer algún recargo? Desde mi punto de vista, ese recargo habría que hacer precisamente a la gente, al público en general, que no ha ido durante la temporada y que solamente se acerca porque el espectáculo es el que es playoff. Entonces, en cierta medida, es como castigar un poco a los aficionados, a los más leales, ¿no? Sí, porque además de lo que yo te he dicho, que es lo que ha enfadado a la afición, que tienen hasta el día 18, porque, por ejemplo, a mí hay personas o gente que está trabajando y gente de fuera de Alicante que me han comentado: oye, Jairo, he mirado los precios y he mirado las condiciones que han puesto la promoción y me estás diciendo que yo trabajando tengo que ir a sacarme mi entrada prácticamente sin saber contra el rival en el que juego y prácticamente tengo que ir a hacer un viaje para sacar una entrada y después volverme, por ejemplo, a Madrid. Ahí hay un detalle también que sería bueno consultar con los directivos del club en ese tema, que no están a la venta a través de redes sociales, de internet. Online. O sea, ahora mismo no se puede comprar online. No, entonces eso también perjudica a mucha gente, porque tú estás obligando que hasta el día 18, el sorteo es el día 16, si no me equivoco, y prácticamente estás obligando a mucha gente a que se saque su entrada antes de saber con el rival que vas a jugar y si se va a jugar ese fin de en casa. A lo mejor te toca fuera y tienes que esperarte dos semanas más y la entrada pues se puede perder, la banda de barras pues se puede dañar. Eso es una de las cosas. Después también la promoción incluye, como tú has dicho, Juanma, que cada abonado puede retirar hasta 3 entradas. Es decir, esto está mal explicado. Uh-huh. Es su abono, se activará su abono, el del socio, y después podrá sacar 2 entradas para las personas que quieran venir. Es decir, están haciendo, como una vez más, que las personas, los abonados, hagan de comerciales y les traigan a 2 personas aquí, y encima por el mismo precio que paga el abonado. Es decir, ninguna recompensa al abonado. O sea, lo hacen, lo tratan de comercial para que traiga a 2 personas y encima pagan el mismo precio. Y el club dice: bah, pues genial, ¿no? Pues a mí de verdad que me parece muy mal. El público general igual tiene un 20% de descuento. Por ejemplo, la grada de animación para el abonado son 8 euros, fondo norte y fondo sur son 8 euros. Y después el público general tiene un 20% de descuento en la venta anticipada, que serán 13 euros. ¿Qué pasa si no se retira antes del 18 de mayo las entradas? Pues bueno, que el abonado pasará de pagar, por ejemplo, en fondo norte, fondo sur y en grada animación 8 euros a pagar 16, y además perderás tu asiento en el que llevas sentado toda la temporada. Me parece que esto es completamente desorbitado, no los precios. La queja en sí no es por los precios. Sí, es verdad que mucha gente nos quejamos, pues, por ejemplo, pues, el sistema que se ha utilizado, ¿no? El sistema, que a nosotros nos tratan de comerciales, que no tienen un guiño con nosotros, nos han quitado la antigüedad. Los precios no son excesivos, no son criticables, pero sí que te están obligando, por ejemplo, han puesto un tope máximo para que la gente acuda, ¿no? Porque si no vas a tener que pagar encima el doble. Tienen prácticamente una semana para retirar la entrada. Entonces la gente que esté trabajando entre semana o la gente que vive afuera y no puede acercarse, pues les complica. Les supone un problema serio y además no puede sacar la entrada por internet. Eso es un detalle que el club en un futuro tendría que hacerse mirar y para, por ejemplo, pues que la gente pueda sacar a través de internet. Yo trabajo en Alcoy y tal, pues la entrada por internet sin ningún problema. En mi opinión, yo creo que está bastante mal. Y otra de las cosas pues que me deja esta promoción es que quieren recaudar, ¿no? Anteponen sus intereses personales que a los del aficionado, ¿no? Si tuvieras un campo pequeño, un campo de 3.000, 4.000, 5.000 personas, pues yo entiendo que puedas cobrar en la primera ronda al abonado, ¿no? Porque si hay gente que quiere venir de fuera y quiere pagar, pues no te van a dejar a ti el asiento gratis. Pero tú tienes un estadio, como es el José Rico Pérez, un campo prácticamente, un campo de primera división. ¿Capacidad para cuántos aficionados? Para 30.000 personas. 30.000 personas. Y el club se ha marcado el objetivo de intentar llegar a 10, intentar llegar a la cifra del Olot, porque saben que estos precios son desorbitados. Además, A diferencia del año pasado, esta temporada han sacado los precios de la promoción de ascenso una jornada antes de finalizar la liga. Es decir, han dicho, nosotros sacamos los precios y ya cuando llegue el sorteo la gente se la pasa al enfado. Lo sacamos una semana antes que protesten, claro. Pero nosotros ya tenemos calculado que van a acudir alrededor de 10.000 y nosotros pues ya nos hacemos nuestra caja. Me parece fatal, ¿no? Porque, por ejemplo, tú quieres recaudar, se pueden pensar miles de medidas. Esto no, lo tienen más que pensado porque ellos quieren hacer una caja en concreto. Pero, por ejemplo, tú quieres recaudar, pues ponle a los abonados 2 euros, por ejemplo, tienes 5.000 abonados, tú le pones 2 euros, es algo prácticamente simbólico y ya te sacas 10.000 euros de caja poniendo 2 euros a cada abonado. ¿Y quién se va a quejar? ¿Qué abonado se va a quejar porque le pongas un precio de 2 euros en un playoff de ascenso? Y además tú recaudas. Y para el público en general, pues ya le pones tú 5, 8 o otras opciones, ¿no? Se pueden barajar muchísimas opciones para llenar un campo que, si no se llena, pues evidentemente no genera ese tan ese, por así decirlo, miedo al rival, ¿no? No es lo mismo ver a un Rico Pérez con 30.000 personas animando, apoyando al equipo, que ver un campo con 10.000 personas. A mí esto de verdad que me genera mucha tristeza porque tienes 30.000 sillas para hacer dinero y podrían haber, como la que he dicho yo ahora, pues muchas opciones para atraer a la gente y generar ese buen ambiente que, por desgracia, no se va a generar tanto como yo me esperaba. A mí esto me ha dejado frío porque yo esperaba que se viviera un gran ambiente, pero ¿quién te dice a ti que a lo mejor, imagínate que este domingo el Hércules, por una casualidad de la vida, casualidad no es una carambola mágica la que tiene que pasar, tiene que ganar y esperar dos resultados, queda primero, ¿no? Pues entonces a todos no se nos pasaría este enfado, porque pagar 8 euros, por ejemplo, un abonado, por ver un partido de ascenso prácticamente directo, una eliminatoria... Acceso directo, sí. Pues ya haría cambiar prácticamente todo, ¿no? Es una posibilidad, a lo mejor desde el club entonces también se frotarían las manos, porque dirían, mira tú ahora por dónde, que va a pagar muchísima gente, el campo se va a llenar, entonces sí que se llenaría y van a pagar los precios que hemos hecho, entonces harían una caja de la leche. Desde el club deben tener en cuenta que si de verdad quieren hacer caja, hay que ascender a segunda división. Y con estos precios, pues tú das la confianza de que prácticamente no crees que se vaya a conseguir. Si tú asciendes, como han dicho desde el club, se van a salvar todos los problemas económicos y para ascender tú tienes que llenar un campo con 30.000 personas para crear ambiente e intimidar al rival. No es lo mismo ver un Rico Pérez, como he dicho, con 30.000 que con 10.000 y encabronando a la afición, con perdón, por así decirlo, porque además ahora tienen otra oportunidad más de enganchar a la ciudad, que está ilusionada de tal, y tú con esto lo que haces es, pues... Pero ha habido, yo por lo menos no he escuchado, no he visto declaraciones de los directivos explicando este tema de los precios, ¿no? Lo cual también hay que decir que no sería malo que algún directivo del Hércules de Alicante también hubiese comparecido en alguna rueda de prensa o se hubiese entregado alguna información para salir un poco de estas dudas, ¿no? De las dudas que tiene la afición. Esto será cosa de Juan Carlos Ramírez, que ya el año pasado se encargó él. Yo recuerdo que el año pasado los precios de los abonos eran prácticamente los precios de las entradas eran prácticamente similares. Me acuerdo yo que en la primera ronda eran 50 céntimos más baratas, eran 7,50 el año pasado y este año 8 euros. Y se generó también un malestar porque no tenían en cuenta. ¿Pero por qué no se explica? O sea, ¿cuesta tanto una rueda de prensa para explicarle a la afición por qué estos precios? Yo recuerdo que el año pasado, tras generarse toda esta polémica, desde el club Juan Carlos Ramírez salió y habló y dijo que el club estaba en un momento muy necesitado, que necesitaban hacer caja porque la segunda vez no tiene ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que dicen siempre, que el abonado tiene que venir, hay que apoyar al club mediante tal, quien quiera ver fútbol tiene que pagarlo. Y después de esto, pues bueno, la gente lo aceptó y como hizo un buen playoff, pues vamos a ver, pues la cosa se quedó ahí al lado, ¿no? Después vino la campaña de abonos, también que generó mucha polémica, se retiró la antigüedad, se elevaron precios. Se dijo desde el club que iban a pagarse 2 días del club y la gente se generó, ahí sí que se generó una gran polémica. Después Juan Carlos Ramírez salió hablando y al final quitaron los 2 días del club y dijo, bueno, no pasa nada, los abonados se han portado bien, han venido tal, nos hemos equivocado, ya no podemos rectificar en precios, pero sí que estamos manejando una batería de propuestas para beneficiar al abonado después de esta campaña de abonos. Si yo personalmente, Juan Carlos Ramírez, desde aquí, que yo soy abonado, te digo que todavía estoy esperando a que te decidas en esa batería de propuestas que llevas pensando 8 meses a ver qué recompensa nos vas a dar, porque ha llegado la promoción y todavía no nos has hecho ningún guiño. Es lo que te vengo comentando, Juanma. Se habla mucho, pero después a la hora de la verdad ven que tienen oportunidad de hacer caja y piensan más en los intereses económicos que en el propio abonado. Que yo te digo una cosa, yo no soy experto en economía ni experto en manejar un club, pero yo me aseguro, yo te digo que yo, si hago esa propuesta, te llevo más gente al Rico Pérez por un precio más barato y estoy seguro 100% que te haría muchísima más caja. Jairo López, de la página web Alicante Opinión, a través de los micrófonos de Deportes al Día con el Quehacer Deportivo y el día a día del Hércules de Alicante. Recuérdanos esa página web de Alicante Opinión para que te puedan leer, Jairo. Bueno, pues en alicanteopinión.com, a través de redes sociales, esa es nuestra página web. También tenemos Twitter, que es @AlicanteOpinión. Alicante Opinión, y después a mí a través de mi perfil de Twitter, donde también comparto las noticias, @JairoLopez1997. Recuerdo que allí podréis encontrar noticias de cultura, ocio, política, en prácticamente cualquier noticia que se produzca en Alicante, y cómo no, deporte, que es lo que llevo yo, sobre todo en lo referente al Hércules. Jairo, muchas gracias, te esperamos la próxima semana. Venga, muchas gracias y nos vemos. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo de Deportes al Día, correspondiente al día jueves 12 de mayo del 2016. Mañana vamos a tener un programa especial desde El Águila, desde Murcia. Vamos a estar junto a los deportistas paralímpicos a contar de las 2 de la tarde en directo y durante 20 minutos aproximadamente, porque mañana hay series mundiales en El Águila, en Murcia, y la OID patrocina a uno de estos deportistas y vamos a estar allí acompañándoles y entregando toda aquella información en la jornada de mañana. Realizaremos también una previa, como no, de la última hora del Elche, del Hércules de Alicante y también del deporte talaverano. A propósito de deporte talaverano, vamos a finalizar nuestro programa con esa rueda de prensa y de esa carrera solidaria que se realiza todos los años en Talavera de la Reina y Comarca, de Talapusa 2016, una carrera solidaria que está patrocinada por el gran ciclista talaverano, destacado ciclista David Arroyo. Talapusa Solidario, que se va a efectuar en los próximos días, una rueda de prensa y también actividad que patrocina la OID. Vamos a escuchar esa rueda de prensa a David Arroyo y a los organizadores de este evento deportivo. Bueno, sí, el recorrido es el mismo que el año pasado, se hace una de 36 kilómetros, un poquitín más larga, llega a los 40, pero bueno, ponemos 36 para que la gente se anime un poquito más. Luego tenemos otra de 70, que esa ya sí que pasan por localidades de San Bartolomé de las Abiertas, la Bodega Obornes, Puebla Nueva, y luego llegan a Talavera, a La Fiaga. Y luego tenemos otra de 102 kilómetros que sale también de La Fiaga, con el paso por Santana de Pusa, Los Navalmorales, San Martín de Pusa, Puebla Nueva, pasando también por la Bodega Obornes, y van a La Fiaga también, las tres. Se juntan las tres justamente un poquitín antes de llegar a Puebla Nueva. O sea que el recorrido son preciosos, no tiene que ver nada con otras carreras que se hacen por aquí. O sea, son bonitos los tres, con 6 avituallamientos que hay, incluido la de Talavera, que es el 7º avituallamiento. O sea que no tienen ningún problema los avituallamientos, según los ciclistas son fenomenales, la gente se vuelca con ellos. Y bueno, qué decirte, o sea, que es la carrera es preciosa. Lo que pasa es que parece que va creciendo poco a poco, porque Talavera es un poco rara. Y que me perdonen decir rara, porque no colaboramos con lo nuestro propio. O sea, lo primero que hay que apuntarse a lo nuestro y luego lo demás. Muy agradecido a todos los que vienen de fuera también, pero la verdad es que nos falta gente de apoyo de Talavera. O sea, que se apunte gente, porque no es para mí, es para la Asociación contra el Cáncer, que en realidad el cáncer lo tenemos casi todos y lo tenemos en el vecino de abajo, en el familiar, más cercano o más lejano, pero lo tenemos todos. Entonces, cuanto más dinero metamos ahí, pues va a ser mucho mejor. Bueno, pues la temporada, la verdad que estamos terminando ya el primer pico de forma de esta temporada y la verdad que contento, ¿no? Los resultados están acompañando. Ya hemos hecho buenos resultados, estamos a las puertas, ya hemos hecho un segundo en la general de Turquía, hemos hecho cuarto en la general de Castilla y León, octavo en la general de Vuelta a Madrid. O sea que la cosa este año, la verdad que va por muy buen camino, contento con las sensaciones de cómo van los resultados. Y ahora pues nada, empezaremos a descansar y empezar el segundo pico de forma con el objetivo puesto en la Vuelta a España, ¿no? Yo creo que que ese mes de mayo del 2010 no se me olvidará en la vida, ¿no? Y sobre todo esa última semana, que para mí fue un sueño hecho en realidad, ¿no? La verdad que fue una semana que sufrí mucho, pero al final no me di cuenta, ¿no? De lo mentalizado, motivado, de cómo estaba disfrutando, de cómo estaba transcurriendo todo, ¿no? Ver que desde niño sueñas con estar disputando una gran vuelta y ves que en ese momento ya no es un sueño, sino es verdad, pues la verdad que nos agarramos ahí con todas las fuerzas que pudimos. Y luego también dar las gracias, pues sí, como siempre, sin duda, a todo el mundo de la peña, a Miguel que la encabeza, que siempre está ahí dispuesto a echar una mano en lo que haga falta a cualquier hora del día, a cualquier día de la semana, ¿no? Y yo, pues, poco más que añadir, ¿no? Hay que hacer, o hacemos esta carrera con toda la ilusión del mundo, por una buena causa. Queremos intentar apoyar y aportar nuestro granito de arena, ¿no? Lo que tú has dicho, son malas épocas, malos momentos, pero todo lo que suma siempre cuenta, ¿no? Sea poco, sea mucho, lo importante es que todos estemos de un mismo lado y que intentemos aportar lo máximo que podamos, ¿no? Y esperemos que, bueno, que esto vaya transcurriendo un año tras otro, que dure muchos años por esta buena causa, ¿no? Por intentar ayudar lo máximo posible. Y nada, que el día 5, pues eso, todo el mundo, toda la gente disfrute. Y al final, pues eso, dar otra vez muchas gracias a la gente que colabora, a todos los patrocinadores, y esperemos que todo salga bien y podamos seguir contando con vuestro apoyo para otros años. Gracias. Yo lo que quiero sobre todo agradecer a Miguel, que es el precursor de esta carrera junto a la peña de David Arroyo, y además en homenaje a Toribio, que sabéis que falleció hace 2 años. Nosotros, como la asociación, estamos encantados de colaborar siempre con ellos y ellos colaboran muy bien con nosotros. Dar las gracias a todos los patrocinadores, a la OIT también, y poca cosa más. Sabéis que el cáncer es una enfermedad que hoy en día la tiene, que se conoce, y que tienes vecinos, amigos, y todos conocemos lo que es, pero también se está avanzando muchísimo en investigación. Hay muchísimas becas para ello, y eso es lo que conlleva todos estos eventos. El dinero es a donde va realmente destinado. Y gracias. Gracias a todos, gracias a la OIZ, y gracias a los ayuntamientos que colaboran con nosotros, que aquí hay algún alcalde de alguna localidad que colaboran con nosotros en los avituallamientos y a prepararnos la carrera. Gracias sobre todo a los participantes que acuden ese día, y gracias también a todas aquellas personas que no están y colaboran con nosotros en la carrera, lo que es la preparación. La preparación es tremenda. Yo llevo varios meses junto con Prado, que la verdad es que lleva mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, esta es la presentación de la cuarta edición y segundo memorial de Toribio Arroyo, nuestro amigo que nos ayudaba en las labores de la carrera. Y bueno, no tengo nada más que decir, porque la verdad es que tampoco es para alargarlo mucho. Falta prensa, que me extraña muchísimo, pero gracias a la OIT por acordarse también de nosotros y a ayudarnos, ¿eh? O sea que lo digo con letras mayúsculas. Gracias, y ojalá todos los años colaboréis con nosotros. Sabéis que desde que entrasteis con nosotros nos ha rechazado alguien que nos hace que nos cueste dinero la carrera, algo que se le quita al cáncer. Pero no voy a entrar ahora en el tema, todo el mundo lo sabe. Ahí estaba el patrocinio entonces en esa rueda de prensa una vez más de la OID en Tallapoosa Solidario, esa carrera patrocinada también por la peña de este gran ciclista español David Arroyo, que sin ir más lejos en algún momento tuvo un pic de rendimiento tan alto como ser el segundo clasificado en el Giro de Italia, entre otras competiciones, y actualmente, pese a ser un hombre veterano ya de mucha experiencia, que ha tenido un paso por el Movistar Team y en otros equipos importantes del ciclismo español, aún sigue vigente. Y así, de esta manera, llegamos al término del presente programa de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4, y en este enlace en directo junto a nuestra radioemisora de Talavera de la Reina y Comarca 95.0 de la FM en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha. Mañana estaremos con esa previa del fin de semana de día viernes del Elche Club de Fútbol Talavera, Sol y Fútbol Sala Talavera y del Hércules de Alicante, y aproximadamente a las 2:10 de la tarde tendremos ese contacto en directo desde el Águila Murcia con los preparativos de este fin de semana y de la competición válida por las series mundiales de paratriatlón con los mejores exponentes del paratriatlón español y europeo. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!